Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, transmitiéndose en vivo y en directo todos los días martes a las 16 horas. Pueden escucharnos también en la página www.radiocce.com o pueden descargar también la aplicación Radio CCE HD en Play Store para teléfonos Android. Ahí el clásico dial 940, también donde ha sonado esta radio por bastante tiempo. Y este día martes vamos a conversar sobre una nueva alternativa de mercados que se está dando también en la capital, que se ha dado en estos territorios durante muchísimo tiempo. Y para esto, conversanos un poco más, Nata, ¿cómo estás? Hola compañeros, a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa. El día de hoy queremos dedicarle a este tema de la creación de mercados alternativos, también hablar un poco sobre el consumo responsable, sobre un consumo más consciente, el tema de apoyar los mercados locales, pequeños, a los productores independientes. Justamente este tema, digamos, está cobrando gran relevancia últimamente, ya que en la ciudad de Quito se están dando una serie de ferias, encuentros, en diferentes lugares, justamente para promover espacios de intercambio de productos locales, de productos orgánicos, con el fin, como decíamos, de crear un consumo más consciente en la población. Entonces, como vamos a ir hablando de este tema aquí con ustedes, también contándoles que este domingo pasado, 30 de julio, organizamos la Feria Cultural Catuc. Fue la primera edición, esto se llevó a cabo en el Laboratorio de Creación Chaupi, ubicado en la Floresta, en la Lérida y Toledo. Y después de esta primera edición, de esta primera experiencia, pues queremos con fuerzas y con ganas poder organizar una segunda feria y poder pues difundir más, invitar a más gente que sea parte de esta experiencia. Bacancísimo, en estos tres bloques estaremos hablando sobre este tipo de mercados alternativos, pero en este primer bloque vamos a hablar meramente sobre lo que fue este evento realizado este día domingo, ¿no? Que no solo era como un lugar donde podría converger a hacer este tipo de intercambios, sino también había intervenciones teatrales, ¿no? Si nos puedes comentar un poco más cómo fue, si es que la iniciativa va a seguir, más o menos cómo fue la respuesta de la gente. ¿Qué nos puedes comentar, Marta? Bueno, la feria, primero para decirle, este proyecto se llama Catuc Feria Cultural, y la palabra Catuc proviene del quichua, que significa mercado, y lo que hemos querido organizar junto a otros compañeros también, que estamos unidos en este proyecto, que es del colectivo Llama y Chaupi, que es este espacio que les comentaba en la Floresta. Hemos decidido levantar y propiciar este espacio, este mercado, inspirados justamente en el runashimi, ¿no? En el quichua, que estamos basados en la idea del mercado popular, donde buscamos crear una difusión, un encuentro del trabajo de diferentes creadores independientes. Creemos que la producción cultural necesita de este tipo de espacios para promover también otras formas de economía. Eso es como lo principal, ¿no? Generar espacios donde podamos generar espacios de economía popular y solidaria, de reciprocidad, de solidaridad entre productores y entre consumidores. Y también le hemos denominado Feria Cultural porque queremos introducir que varias artes y varios tipos de oficios digamos, puedan estar presentes, ¿no? Entonces nosotros estábamos hablando de que también el arte puede concebirse también como una forma de vida y que es mucho más amplia. Entonces es así que también creemos que la gastronomía también es una forma de arte, y todos los productores que producen sus alimentos, que producen plantas, verduras, hortalizas, también que realizan ya comida como tal, o productos derivados, mermeladas, ají, también es una forma de arte. El arte de crear también ropa, accesorios, marcas, camisetas, también es una forma de arte. El arte también que cura, los productos medicinales, naturales, que también fueron parte de la feria. El arte de reusar también está presente con el mercado de pulgas. El reciclaje y también el arte que ves, las artes visuales y las artesanías. Esta primera edición fue una buena experiencia, ya que un montón de productores locales nos escribieron, estuvieron se inscribieron para separar su mesa, estuvieron algunas marcas de cosmética natural, un vivero también, cerveza artesanal, algunos licores también artesanales. Desde Saraguro también vinieron compañeros productores de artesanías, de Nayón, del sur de Quito, del Paso Ochoa, de Tumbaco, y reunió, digamos, una gama bien diversa de artesanos y productores independientes. Y la idea es, en un par de meses, realizar la segunda edición. También estuvieron compañeros artistas acompañando toda la jornada, hubo una exposición fotográfica, se estuvo presentando Irreal con un poco de música y poesía, Iliari, que es una cantautora que también ha estado presente aquí, Tani Revelo con una coreografía de danza, hubo una charla también sobre huertos urbanos, y también para cerrar estuvo Calle Callejera con un poco de hip hop. O sea, súper diverso e incluyente, ¿no? Casi nada está por fuera, ¿no? Además también vincular esa capacidad de generar como esa actividad económica por fuera del trabajo asalariado es súper interesante, ¿no? Hay gente que se mueve bastante en este sentido, y más o menos si nos puedes contar así, ¿van a volver a hacer o un poco a través del colectivo que organizaron esto, piensan mantener como una línea de este tipo de actividades y eventos? Sí, bueno, como les decía, queremos hacer una segunda edición. Esto estamos todavía planificando. Pensamos que podría ser hacer una feria cada 2 meses, bimensual, y también ir generando como esta conciencia de que la gente cercana pueda consumir realmente productos locales, ¿no? Entonces también tenemos la tarea de convocar más al barrio, a la gente, para que tenga conciencia de qué productos está llevando a su boca, a su casa, a su mesa, también qué se pone. Justamente este tema sería bastante interesante desarrollarlo, ya que vemos que la mayoría de lo que consumimos, desde nuestra comida hasta nuestra ropa, provienen sobre todo de grandes transnacionales, ¿no? Productos importados, de grandes también locales o cadenas de comercio. Entonces, ahora también debido a la crisis económica hemos podido darnos cuenta que hay un montón de iniciativas y de lo que hablamos en el programa algunas veces siempre, ¿no? Del trabajo informal. Entonces, cada vez nos hemos podido dar cuenta hay un montón de iniciativas independientes de gente que busca también encontrar una forma de poder salir adelante, de tener un sustento. Se habla de que no hay trabajo, que las condiciones laborales cada vez son peores. Entonces, muchos jóvenes, pero también mucha gente adulta está llevando a cabo, ¿no?, estas iniciativas, creando marcas, productos, servicios. Entonces, es importante generar también estos espacios para promover. Claro, y es decir, también para apoyar como esa venta, no venta, sino esa conexión directa con el productor, y un tanto romper esa lógica, como tú dices, así de comercial, de que nos hagan comprar todo y botar y comprar de nuevo algo y estar en esa lógica, ¿no? Poder encontrar un espacio en donde se pueda intercambiar o se pueda transformar eso, sería bacano. Dicen por ahí, la basura de unos es el tesoro de otros, ¿no? Y creo que estos espacios son principalmente los que van a posicionando en este sentido esta idea, ¿no? Y más o menos del lugar, ¿ustedes lo piensan hacer como en un específico como lugar de Quito o moverse alrededor de todos los... O sea, por ahora hasta levantar como el proyecto lo vamos a seguir realizando en el Chaupi Laboratorio de Creación, que está ubicado en la Lérida y Toledo, esto es en el barrio La Floresta. Y más adelante, pues sí queremos como probar y hacer intervenciones más itinerarias de la Feria Cultural Catuc. Y como decíamos, sobre todo para todos los que nos escuchan, Catuc, la Feria Cultural Catuc, busca generar también espacios de reflexión, ¿no?, y difusión de diferentes saberes y de formas organizativas independientes. Es así como que también buscamos generar charlas, talleres y también que hayan intervenciones artísticas, a la vez de que los feriantes puedan como promocionar sus productos para el público en general. Si nos están escuchando y ustedes les interesaría participar en la segunda edición de la Feria Cultural Catuc, pueden escribirnos, también estaremos recibiendo la información a través de Frecuencia Subversa y a través de ahí, bueno, podremos seguir el contacto. También si tienen ustedes, son artistas y quisieran presentar algún fragmento, algo de su arte, también están invitados a participar. Y cuando ya tengamos la información, vamos a estar replicándola a través también de la Radio Frecuencia Subversa, de nuestra página de Facebook, para que todos estén enterados. Bacán, sería bacán caer ahí para hacer un videíto y poder mostrar ahí virtualmente qué es lo que a la final nos queda, mostrarles todas estas iniciativas y también que se pueda vincular, y si es que está viniendo gente, como tú dices, de otros lados, que está como totalmente encaminada a otra vida que no es la de la ciudad, sería bacán como esa convergencia de ver así, a través no tanto de este materialismo, de ver el objeto, sino también, como tú dices, poder empaparse de unas experiencias, de alguna coyuntura que esté sucediendo. Me parece súper válido. ¿Y que tienen una página de Facebook de la feria o es a través de Chaupi el movimiento? A través de Chaupi Laboratorio de Creación, así lo pueden encontrar la página de Facebook. Ahí está toda la información de la feria. Igual vamos a seguir sacando las fotos y los videos de lo que fue esta primera edición, ya pronto lo publicaremos. Y también pueden encontrarnos en YouTube como Feria Cultural Catuc, también tenemos subidos algunos videos y vamos a seguir promocionándonos. Como les decíamos, esto se va de largo porque queremos como realmente como levantar este proceso, este espacio de intercambio y también de una economía realmente popular y solidaria. Entonces están todos invitados nuevamente y seguiremos en los próximos meses difundiendo la información. Bacán, ahí vincúlense y también chequeen el Facebook de Frecuencia Subversa y también estaremos difundiendo todos estos links y todas estas actividades cuando se den, ¿no? Con esto vamos a pasar al primer corte musical del programa. Esto va dirigido en contra de las mafias, es una banda de aquí, de Guayaquil, La Demencia Extrema, Mafia. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa. Este día martes estamos conversando sobre mercados alternativos y alternativas económicas que se dan en todo nuestro territorio, ¿no? Tal vez así iniciativas, estábamos intentando entrar en este tema a través de esta feria que se dio el día domingo, la Feria Cultural Catuc. Chéquenle ojo, también es una feria full bacán. Entonces, en este segundo bloque vamos a conversar un poco más sobre este contexto alrededor de estos mercados, ¿no? No es aislado, no es un hecho aislado, pues hay otros colectivos que están constantemente haciendo mercados de pulgas como su principal herramienta para eso, para tener contacto entre la sociedad, con la sociedad, con su barrio, con su comunidad, en el barrio de La Floresta, a través de la Casa de Árbol, toda esa organización full bacán, se mantienen haciendo mercados de pulgas, en el Centro Cultural La Uvilla también se están haciendo constantemente esta nueva forma de mercados alternativos. La Casa Catapulta. Claro, entonces más o menos como que sí es una corriente que se está impulsando y bacán que se pueda generar nuevos espacios en donde el dólar, ese papel, no sea lo más importante, no sea el nuevo dios, ¿no? Claro, igual, como decíamos hace un momento, creo que es como bien importante hablar sobre el tema de tener un consumo más consciente, ya que la mayoría de productos, como decíamos, que vienen de China, importados, o verduras completamente tóxicas que también son importadas, ¿no? El rechazo de las frutas, por ejemplo, que no pudieron irse para mercados denominados del primer mundo, todo ese rechazo viene a nuestros mercados, ¿no? La uva, la manzana y un montón de productos más, ¿no? Estamos acostumbrados a consumir productos ultraprocesados, por ejemplo, en el caso de los productos alimenticios, o sea, que ya están hechos de la harina procesada del maíz que también contiene transgénicos y luego se mezcla con un montón de otros productos ultra refinados y procesados, terminamos consumiendo, ¿no? Eso en nuestros hogares. Y es también, como decía el compañero, como importante recalcar que estos movimientos alternativos de producción ya tienen bastante tiempo, ¿no? Acá en la ciudad y digamos en el país también, ¿no? Cada vez, o sea, lo que hablamos de productores locales que primero también producen lo que buscan consumir, no hablando de la soberanía alimentaria, pero también redes de ferias, por ejemplo, hay una red súper grande ya a nivel nacional de la Ecosimía. Sí, justo eso. Que, wow. Que sería interesante poderles en otro programa invitar a los compañeros a que nos comenten un poco más, pero a grandes rasgos ellos hablan de que la economía está basada, ¿no?, en esto de la escasez, ¿no?, del negar, ¿no?, que la escasez es la que provee el tema de los precios, y la ecosimía es como darle un cambio positivo a que realmente todos podamos tener lo que necesitamos. Ellos trabajan bajo el fundamento de la equidad, que justamente es diferente a la igualdad, porque dicen que en la igualdad todos reciben en partes iguales. O sea, si tenemos una libra de papas, nos dividimos media libra, esa sería la igualdad. Y ellos hablan de que ellos buscan promover en cambio la equidad, porque dicen que todos tenemos necesidades diferentes y también posibilidades diferentes. Entonces cada quien debería dar y recibir de acuerdo a lo que puede y a sus necesidades. Entonces, si en un caso tú necesitas más, pero no puedes dar en igual proporción, está bien, ¿no? Ellos hablaban de que el que necesita más debe recibir más, el que puede dar más debe dar más, y ahí se puede realmente generar un mundo más equitativo. Claro, como decías, por aquí en internet encontramos que esta ecosimía que se ha dado primordialmente impulsado aquí por el Ecuador como red nacional, que dices, es como este proyecto alternativo que permite negociar sin utilizar como esta moneda de la modernidad, ¿no? Dice que es impulsado por la Fundación Educativa Pestalozzi, un proyecto alternativo de educación en Tumbaco, ¿no? De aquí mismo. Dice que el primer mercado así funcionó en 1992. Entonces, me parece bastante interesante. Es por la zona de Cotacachi, ¿no?, que se está como también articulando estas ecosimías, y sería interesante que se pudiera replicar esos modelos en pequeños núcleos o círculos así urbanos o estudiantiles. Tal vez así se podría ir resquebrajando poco a poco como esa hegemonía que hay detrás de los billetes, ¿no? No sé si es que nosotros o todos podríamos participar activamente de esas dicotomías o necesitas estar en una comunidad por el momento para estar en eso, pero sería bacán que se pueda como socializar. Claro, de lo que yo he sabido, tengo algunos amigos que pertenecen a la red de Cosimía y justamente ellos hablan de que alguien tiene que invitarte y formas como células que pueden ser como entre amigos o barriales o de comunidades y te organizas, digamos, con tu círculo, con tu núcleo, para llevar los productos a las ferias que se realizan generalmente una vez al mes en diferentes lugares del Ecuador y realizan, como ellos dicen, no es un trueque tampoco, eso es, claro. Va más allá, realmente la propuesta de la Ecosimía es mucho más simbólica, digamos, se podría decir. O sea, rompe mucho más con el tema del capitalismo, ¿no? Porque realmente no hay intercambio monetario y no existe tampoco un trueque igualitario, que era de lo que hablábamos en un momento. Y realmente busca como tener otros principios que sean los que rigen el tema de los intercambios. Pero también, digamos, en las ciudades, y como decíamos, hay diferentes formas que, por ejemplo, en el caso de la Feria Catuc, sí se trabajó con el intercambio de dinero, o sea, compra-venta, pero también es bien interesante cómo al final de la jornada, entre todos los compañeros feriantes, también se intercambiaban los productos, es decir, no vendí yo esto, pero también te intercambio con lo que tú produces, y empezó a haber una red como de trueque entre todos los entre productos. Entre los truequeadores, claro, lo que no vendieron lo truequean entre los compañeros, y así también hay una dinámica, ¿no? Claro. Hay una dinámica diferente, también se empiezan a conocer la gente, comienza a ver como un lazo mucho más cercano entre, como tú decías, del productor, el consumidor, está ahí y es directo, ¿no? Además que no te esclavizas tanto como te puedes esclavizar a un billete, tal vez así. Yo me imagino que en esto de las ecosimías tú podrás intercambiar no solo como bienes, sino también supongo que trabajo físico. Tal vez como un poco no está valorado todo así como en el objeto, en la materia, sino también en lo que puedas hacer o en lo que puedas dar, ¿no? Por ahí creo que en ese sentido es interesante ver cómo se desarrollan estas nuevas iniciativas. Y eso te comentaba, en otros países también se da como esto de esta idea, esta noción de pagar lo que puedes o de simplemente lo que te alcanza, por así decirlo. Entonces estaba consultando este restaurante, que ha de ser de algún anarcocapitalista, pero igual se le puede criticar, pero es un restaurante en Australia que se llama Lentils and As Anything, que es un restaurante vegetariano, igual el nombre lo toma de alguna banda así de rock, entonces es como, por ahí va el asunto, un buffet vegetariano que tiene este modelo, este sistema de paga lo que puedes pagar, entonces de repente como que entra este espacio en el que hay una convergencia de vagabundos, de drogadictos, de gente de bastante capacidad adquisitiva, como en un espacio, y a la final como que se rompe esa idea de tener un cajero y de tener como ese espacio de alguien viéndote que no te vayas sin pagar, sino que simplemente vas y consumes así, comes así, porque es alimento, a la final supongo que deben tener sus motivos, ¿no? O también propuestas que aquí mismo yo conocí compañeras que estaban llevando a cabo, las gratiferias, por ejemplo, que ahí justamente acá ya ni siquiera es, o sea, no hay ningún tipo de intercambio, o sea, la gratiferia lo que buscaba era que tú dones lo que ya no utilices y que los que lo necesitan lo puedan como llevar, ¿no? Entonces, de tener como la conciencia de si no lo estás utilizando, mejor que lo utilice otro, y la persona de realmente saber que realmente lo voy a utilizar y no va a estar en mi closet o en mi casa ahí embodegado, y poderme llevar conscientemente y que otros también puedan llevarse, ¿no? Y también podríamos hablar que es otra forma, ¿no? Las gratiferias, o hay otras que me comentaban también otros compañeros, que era como bastante común en Europa, así entre los movimientos de los ocupas, específicamente unas compañeras que vivieron en Holanda y estuvieron siempre metidas en el movimiento ocupa, y era que tienes que dejar algo y llevarte algo. O sea, tú dejabas tu camiseta, te cogías otra camiseta. Entonces se hacían ese tipo de intercambios, así en eventos, en conciertos, en recitales. Claro, chévere. Y al final creo que es esa capacidad de también entrar en confianza, establecer lazos, un tipo de comadrería o parcería, como lo pues, se pueda llamar también, pues también es como romper esas barreras que nos pone ese mismo marketineo, esa misma publicidad que nos obliga a estar comprando y comprando. Y en ese sentido, desde Frecuencia Subversa apoyamos a todo el tipo de trabajo que se pueda hacer desde esta manera, rompiendo estos esquemas que nos imponen, como el trabajo asalariado, por así decirlo, los mercados que son solidarios, que tienen como bandera el apoyo mutuo, la solidaridad, esa misma capacidad de hermanarse con sus pares. Y en este sentido, quisiéramos pasar al siguiente corte musical, dedicando esta canción a este mercado que está en resistencia aquí en la ciudad de Quito, el mercado de San Roque, que los que están legalizados no se olvidan de sus informales. Esto es Raspado de Pared, San Roque. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cultura se toma las calles en los 73 años de vida institucional. Todas las expresiones culturales de la Casa de la Cultura en tu comunidad. Celebra junto a nosotros la Fiesta de la Cultura del 27 de julio al 9 de agosto. Te esperamos. Porque yo soy cultura, ¿y tú? La cultura vive. ¡Viva la casa! Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Volvemos con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes, primero de agosto, estamos conversando sobre los mercados alternativos en la ciudad de Quito, algunas redes y propuestas también de comercio justo, solidario, de una economía también alternativa. Y van para seguir como desarrollando este tema, queríamos hablar sobre la autogestión, ¿no? Como veíamos, la autogestión es de esa capacidad para poder generar, en este caso, como recursos propios, y muchas veces esta autogestión se viene dando a través de ferias, ¿no? De generar marcas, de productos alternativos agroecológicos, y veíamos que muchas veces estas redes, sobre todo en lo local de lo que hemos podido como observar, pertenecen como a grupos organizados, a mujeres, por ejemplo, en el campo se da mucho y es bastante interesante cómo muchos grupos campesinos a través de la organización de las mujeres han creado cooperativas de agroecológicas, ¿no? Cooperativas, por ejemplo, en Chimborazo es bastante interesante. Hay algunas asociaciones de agroecología de mujeres, de crianza de cuyes también, de verduras, de legumbres. Y ellas también, esto les ha permitido fomentar y como empoderarse mucho más también para trabajar los temas de derechos sexuales y reproductivos, del tema de violencia, del machismo, ¿no? En encontrar como una independencia económica también les da la posibilidad de empoderarse sobre asuntos de género, de discriminación. Y vemos también cómo aquí otra vez vuelve a estar el principio de la autogestión. También, por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, la escuelita de mujeres de frente también realiza ferias continuamente y es para seguir como fomentando el proyecto, ¿no? que tienen ahorita o que ya tienen hace algunos años. Y así, ¿no? Por el estilo, estamos hablando también como muchas bandas de música, por ejemplo, hacen su parche, sacan su disco, la copia, la reproducción de su disco de manera casera, ¿no? Bajo el hazlo tú mismo, lo venden en los conciertos, venden stickers y también así se da formas de autogestión para viajar, para hacer giras, para trasladarse a otros lugares. Claro, sí, como tú dices, de este eje, esta alma que tienen estas ferias, esta nueva forma alternativa, creo que principalmente es la autogestión. Yo creo que si es que eres un burgués explotador, no creo que estés así como involucrado en estas ferias, sino más bien eres alguien que se gestiona, alguien así que está completamente involucrado en este tipo, en este sentido, a estas actividades, a estas iniciativas que de una u otra manera rompen ese estatus en el que estamos, ¿no? Que a la final es consumir, consumir y seguir consumiendo. Como tú dices, esta autogestión está presente, es algo transversal, es algo que tenemos en común, es algo que nos hermana tanto al rockero de la ciudad como a las personas, a las mujeres que están en el campo resistiendo, a las personas que están en situaciones vulnerables, sea por desplazamientos, por cuestiones que ya sabemos, esta minería, este extractivismo que está totalmente acosando a las personas. Estas son maneras para empoderarse, para encontrar esa capacidad de agencia, esa capacidad de ser y estar, como tú decías, Nata, la posibilidad de plantear un discurso sobre el empoderamiento del cuerpo, de la mujer, de lo femenino, también es súper importante a través de estas ferias, pues de una u otra manera el hecho este del trabajo asalariado se le ha relegado a los hombres, entonces por un lado las mujeres se han empoderado mucho más en este tipo de actividades que de una u otra manera generan resistencias, generan procesos de cambio, procesos de transformación que los hemos venido viendo, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, desde nuestra postura, apoyar todas estas iniciativas como la Feria Cultural Catuc, como todo lo que se da en los centros culturales de la ciudad y por fuera de ella también, es apoyar, difundir, totalmente involucrarnos en este sentido, en este tema, ¿no? Claro, y ahí dentro de la autogestión también va más allá, ¿no? Entra un montón de temas, por ejemplo, la necesidad de que la gente empiece a apoyar más a los eventos que se realizan de manera independiente, ¿no? O sea, puede ir desde un concierto de punk hasta también una obra de teatro, una obra de títeres, una obra de danza, porque también es la forma como mucha gente busca de alguna manera también generar algún ingreso, ¿no? O sea, y está difícil para todos, la crisis es difícil, pero sí considero que si tenemos como una conciencia de ir apoyando, ¿no? Y desde lo más cercano, ¿no? Ir apoyándole a tu vecino que vende comida, ir al evento que tu amigo está organizando en la universidad, o sea, de otra gente conocida que tú ves, entonces es más bien como irse apropiando de esos espacios más que ir a eventos masivos, que son, digamos, o a veces que tienen realmente fondos estatales o de otros lugares, es también apoyar estos pequeños movimientos, estos pequeños eventos, estas pequeñas iniciativas. Y para la gente que nos escucha, si está como interesada en todo esto que estamos hablando, ¿no? Que un poco yo hablaba al principio de generar un consumo consciente, responsable y también sostenible, es justamente apoyando, ¿no?, a todas estas iniciativas que se generen realmente públicos, ¿no?, mucho más grande para estos espacios, ¿no? Entonces que un día puedan no salir al supermercado o al centro comercial y puedan asistir a este tipo de ferias y llevar sus productos también, ¿no? O sea, como decíamos en la feria Catuc, al menos había de todo, ¿no? O sea, realmente como un mercado, ¿sabes? Menos sustancias ilícitas. Menos sustancias ilícitas. Y de ahí había de todo a buen precio y apoyando a gente como nosotros que también quiere salir adelante, que mucha gente tiene familia, tiene hijos. Entonces, estas iniciativas también muchas veces se asocian entre vecinos, entre familiares, entre amigos. Entonces, apoyarles a su vez está apoyando a los hijos de esas personas, al barrio, dinamiza la economía, puedes consumir productos más sanos. Entonces, tiene un montón de beneficios. Claro, a la final, este sentido de la feria, del apoyo mutuo también se ha replicado esto también desde todos los sentidos, hasta en estos conciertos grandes que vamos a ver este fin de semana, o sea que van a ver porque ya está cuesta la entrada. Entonces estos conciertos también tienen sus espacios en donde hay feriantes y todo eso. Claro que detrás de todo esto hay su buena cantidad de billete. Supongo que ellos deben encontrarle su beneficio si no estuvieran moviéndose en ese sentido, en esos conciertos. Y por otro lado, apoyar todas estas iniciativas que sean solidarias, que sean totalmente constructivas, que apoyen la organización desde abajo, tanto como tú dices, Nata, sean en conciertos, sean obras de teatro, o sea obra de teatro y concierto. Es cuestión de realmente ponerle un tinte, de darle una intención, de ligarlo directamente con algún movimiento, alguna coyuntura social que sea real, porque si es que comenzamos a hacer nuestras actividades y comenzamos a desarrollar nuestro pensamiento girando alrededor de cosas fantasiosas, de cosas un tanto idealistas, creo que en un sentido terminaremos abstrayéndonos, y por eso es importante generar estos espacios que nos llevan a la tierra de vuelta y que nos permiten encontrar a través de la colectividad esta capacidad de determinación, de crítica, de reflexión, y no solo estando solos, sino en grupo, ¿no? Sabiendo que podemos salir adelante apoyándonos mutuamente. Y bueno, hay también una cuñita hablando de esto. También, bueno, les comento, yo también este espacio de Frecuencia Subversa siempre lo estamos también utilizando para apoyar nuestros propios proyectos autogestivos que estamos realizando. Y es así que este fin de semana, el 4 y el 5 de agosto, vamos a estar con la obra Memorias de Agua, que también ya se la promocionó aquí en algún momento. Es una acción teatral, testimonial, en las fronteras de la música, de la danza y del teatro, que habla justamente y a través, digamos, de una historia personal, recalca un momento histórico que fue en los inicios del conflicto armado en el Perú, pero también los inicios de la organización comunitaria en la Sierra Peruana, justamente de un proceso muy interesante que se llamó la Comunidad Autogestionaria del Alto Pushka. Y con esta obra pues vamos a viajar a Colombia. Hemos sido seleccionadas para el Festival de Mujeres en Escena por la Paz. Como decíamos, arte comprometido con contenido. Y para los que están interesados, pues este fin de semana en Tumbaco vamos a hacer unas funciones justamente para apoyar nuestro viaje a Colombia. Vamos a estar en la página de Frecuencia Subversa compartiendo la información. Si es que pueden, asistan. Bacán, esta vez va a ser en el Valle de Tumbaco, la obra Memorias de Agua. Ya fue en Quito, esta vez todos los que vivan cerca y los que quieran darse una vueltita por ahí, vayan, el lugar donde va a ser, podrías repetir. Bueno, esto va a ser en el Olmito, se llama así, esto es en Rumihuayco, y toda la información, digamos, esto es un poco difícil de explicar la dirección, ya que no tiene una dirección exacta, así que visiten la página de Frecuencia Subversa en Facebook, ahí va a estar colgada la información con un mapa, con teléfonos, nos pueden escribir también, y les esperamos este viernes y sábado a las 7 de la noche en Tumbaco, en el Olmito. ¿Viernes y sábado o sábado y domingo? Viernes y sábado. Ah, ya, bacán. Entonces, de ahí para que caigan todos, estén pendientes y puedan también abrazar un poco esta obra teatral, que es bastante interesante la temática que trata, además algo bastante polémico. Y también reiterarnos en esto, en el apoyo a estas nuevas alternativas de mercados libres, de economías libres, de cocimías, de esa nueva noción que también hemos podido tratar, que ya vamos a profundizar en algún otro programa. Reiterar el apoyo a todas esas personas que se mueven, que están activamente realizando eventos, actividades alrededor de esto. Con esto vamos al último corte musical para despedirnos, para volver y despedirnos un ratito. Esta canción es hip hop, es de un hip hopero desde aquí, se llama Radical, esto es Consumismo. Consumismo, no hay solidaridad en este mundo de egoísmo, puro individualismo. Por eso quiero conciencia y lucha contra el fascismo. La sociedad actual está plegada al narcisismo. Consumismo, no hay solidaridad en este mundo de egoísmo, puro individualismo. Por eso quiero conciencia y lucha contra el fascismo. La sociedad actual está plegada al narcisismo. Centros de consumo llenos desde horas tempranas. ¿Cuántos billetes te gastaste esta mañana? ¿Cuál es el modelo de tu celular? ¿No quieres Nokia? Pues apesta popular. La sociedad es idiota, vale por su dinero, por la prenda que usa. Hay tanto pordiosero en la calle tirado, que el hambre ha aguantado por desigualdades del sistema y su estado. Dime qué más quieres para sentirte mejor y saciar esos placeres viendo Yo Me Llamo y aplaudiendo como foca, esclavo de un sistema que te vende hasta en la sopa. Amplia tu guardarropa y dales más ganancias, gasta en elegancia, en refinadas fragancias. Trabaja y suda para encajar bien, dile al centro comercial en tu nombre y amén. Consumismo, no hay solidaridad en este mundo de egoísmo, puro individualismo. Por eso quiero conciencia y luchar contra el fascismo. La sociedad actual está plegada al narcisismo. Consumismo, no hay solidaridad en este mundo de egoísmo. necesidades con su publicidad. Vende con el marketing hasta en la vecindad. Hasta el que tiene poco gasta mucho. Unos zapatos Adidas para la novia, un peluche. Y luchan cada día para reunir más billetes. Cambiarlos por mercancía que ser útil te promete. Mientras los jinetes dueños del mercado, sí, se ríen en tu cara por tanto que te han robado. Coman la materia de la naturaleza, la ponen a trabajar en la fábrica o empresa. Pagan miserias a sus trabajadores y la merca ya está lista para los consumidores. La venden a 3 veces más de lo que cuesta. Y si piensas todo esto y quieres formar protesta, la represión contesta, pues peligra su riqueza. Peligra ese banquete que se sirven en su mesa. Consumismo, no hay solidaridad en este mundo de egoísmo. Puro individualismo. Por eso quiero conciencia y luchar contra el fascismo. La sociedad actual está plegada al narcisismo. Consumismo, no hay solidaridad en este mundo de egoísmo. Puro individualismo. Por eso quiero conciencia y luchar contra el fascismo. La sociedad actual está plegada al narcisismo. Quieren mantenerte tonto consumiendo nada más. Cómprale su mierda y un tipo normal serás. Y por más volverás y sigue la cadena. Te vacían por dentro, el consumo te condena. Hay gente que da pena del burgués, son los patos. Se ponen a llorar si no combinan sus zapatos. Pero no es culpa de ellos, no. Es de la élite que te dice que compres sin que necesites. Vanidades ostentosas. Yo prefiero enriquecerme con mis versos, con mis rimas y mis prosas. No me llenan esas cosas, me llena el interior. Alimentar mi mente y luchar para ser mejor. Luchar por los demás, el cambio radical. Maduremos de esa cosa que llaman presión social. Deja el centro comercial y evoluciona. Razona todo el juego y conviértete en persona. Consumismo, no hay solidaridad en este mundo de egoísmo. Puro individualismo. Por eso quiero conciencia y luchar contra el fascismo. La sociedad actual está plegada al narcisismo. Consumismo, no hay solidaridad en este mundo de egoísmo. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa. Estábamos escuchando Consumismo de Rapdical. Bacanzazo, estábamos ya despidiendo el programa, ya que nos quedan unos pocos minutos antes de terminar con nuestra hora adjudicada para Frecuencia Subversa. Estábamos conversando sobre los mercados alternativos y estos proyectos de iniciativas que buscan romper como esa estabilidad de la bolsa económica mundial, ¿no? Compañeros que nos escuchan, ya saben, apoyemos a los productores independientes, a los productores locales, consumamos a nuestros vecinos, a los trabajadores ambulantes, a los trabajadores ambulantes, a la tiendita del barrio, en vez de irnos a los grandes centros comerciales, pues apoyemos a los pequeños negocios que están cerca, también a los informales y a todos estos eventos que se están realizando de manera independiente en la ciudad de Quito, ya sea de cualquier tipo de arte y o también, ¿no?, de estas propuestas productivas. Ya saben, apoyemos, así estamos generando realmente, dinamizando la economía local. Bacán, ya saben, entonces ahí a romper las tarjetas del Supermax y del Mi Comisariato. Hay que comenzar a apoyar todas estas iniciativas que salen desde abajo, que van desde abajo, que es totalmente lo que es nuestro realmente, apoyar a estas transnacionales que tienen ya tanto negocio, ya suficiente, ¿no?, por así decirlo. Entonces para eso están estas nuevas alternativas. Estén pendientes de todas estas actividades, como decíamos, de la Feria Cultural Catuc, del Centro Cultural Catapulta, de la Uvilla, de todos estos lugares en donde se dan estos espacios, ¿no? Ya saben, compañeros, y bueno, vamos a estar también este fin de semana con la obra Memorias de Agua. Si por ahí alguna gente que vive en el valle le interesa, o la gente de Quito, pues también apoyamos esta iniciativa, esta magnífica obra con la que estaremos viajando, no solo por Colombia, sino también se vienen grandes sorpresas también por otros países de Latinoamérica. Bacán, ya saben, igual motivar también a la gente a que pueda hacer sus mercados de pulgas, relámpagos, que salga, que se tomen los parques, los espacios públicos son de nosotros, hay que usarlos como podamos realmente. Ya es hora también de que nos empoderemos de nuestros espacios. Entonces, de motivar así a la gente, y bacán, mandar saludos a todos los que nos escuchan. Y el próximo mes, pues compañeros, les recuerdo, ya cumplimos, en septiembre cumplimos 2 años de estar en vivo con el programa. Muchas gracias a todos los que han venido, a todos los amigos, compañeros, conocidos que han venido a contar, a dar un granito de arena con nosotros. Pues gracias, y les esperamos también en los próximos programas. Esa es, se vienen los 2 años de Frecuencia Subversa. Entonces con eso estamos despidiendo el programa. Chao, bacán, compañeros, nos vemos la próxima semana, martes 4 de la tarde. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. En Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue esta recomendación.